Hace un año aproximadamente, ingresé a trabajar en la oficina de Secretaría de Salud Mental del Hospital Víctor Lazo Reyes. En mi visita se imaginaba los diferentes pabellones, como en diversos lugares del hospital, me llamaron la atención unas placas, en mayores. Unas placas de color blanco con letras verdes, que decían camas de voluntariado. Eran tantas que me daban la impresión que el hospital había sido construido por ellos. Lógicamente esto es imposible, ya que el hospital fue creado en 1918 y el voluntariado por la tanta casi 11 años se convirtió. Asimismo me llamaba la atención ver a damas tan distinguidas con uniforme blanco y camiseta verde con diversos señores en ellos. Empecé a preguntar quiénes eran y cuál era su labor dentro de la institución. Me informaron que eran las damas de voluntariado del hospital Víctor Lazo Herrera, encargada de apoyar la labor asistencial de los pacientes, entre otras cosas. Efectivamente, cuando fui conociendo los diferentes pabellones del hospital y sus respectivas áreas de rehabilitación, me sorprendí al encontrar dentro de ellas a estas damas que con ternura, bondad y mucho amor lavaban cabezas, cortaban uñas, perfumaban y maquillaban a algunas pacientes. En otras oportunidades vi que muchas de ellas bailaban, se leían cuentos, jugaban a la ronda y hacían trabajos de bordado, tejido y pintura. Como también he sido testigo de los paseos del pabellón 5 con las señoras voluntarias, paseo que constituía un premio para determinados pacientes acompañadas con personal calificado, que con el permiso respectivo de su médico tratante hacían todos los médicos durante una semana para hacerlos elegidos. Estos paseos los hacían sentirse por un momento libre, disfrutando de un pequeño refrigerio. En realidad son tantos las cosas que le podría mencionar y compartir en este breve tiempo, pero sería un milagro el mencionarlo. Pero lo que sí les puedo asegurar es el sentimiento que me embarga y me conmueve día a día por la labor que realizan las damas de voluntariado. Cuando me reuní con la presidenta de voluntariado, la señora Selma Petray, para presentarme y informarme sobre la creación de la Oficina de Secretaría de Salud Mental, tuvo una experiencia que no puedo dejar de mencionar. Y es la paz, la tranquilidad y toda esa energía positiva que siente uno con ingresos a ciertos lugares tan especiales como es la oficina de estos grandes señores. Este fue el inicio de un lazo entre el voluntariado y la Secretaría de Salud Mental. Conversando con Selma, Elena, Lula y otras voluntarias, me informaron que ellas, aparte de las actividades que les he mencionado anteriormente, también cubren algunas otras necesidades de los pacientes, como la compra de medicinas, el pago de las consultas en otros hospitales, prótesis y el costo eventual de sepelio de aquellos pacientes que se encuentran en estado de abandono económico, moral y familiar. Tampoco puedo dejar de mencionar un caso muy especial. Se trata de una joven de 21 años en estado de abandono total, que durante su niñez fue encadenada y golpeada por parte de sus familiares. El hospital suple algunas necesidades básicas, pero el caso de ella demanda una mayor ayuda. Esta era una paciente muy agresiva, jalaba los cabellos con mucha fuerza, además es portadora de una válvula pública y tiene un problema de luxación en la pierna izquierda que le limita su mano. Al conversar con el médico psiquiatra, jefe de rehabilitación, me manifestó que en el caso de esta paciente, el golpear y jalar los cabellos es una forma de manifestar su cariño debido al maltrato de la que fue sujeto durante su niñez. Se recomendó que la paciente necesitaba ayuda de educación especial, otro tipo de medicamento y terapia psicológica. En la actualidad, las damas del voluntariado solventan los estudios de educación especial de la paciente en uno de los más prestigiados centros. Asimismo, han solventado el costo del calzado ortopédico, las terapias de rehabilitación, la medicación, como también diversos materiales que necesitan en el centro de estudios, Además del voluntariado, a la actualidad está cubriendo gastos de operaciones internas. Actualmente la paciente tiene otra calidad de vida, ya no jala el cabello y se comunica con facilidad. Este y otros casos son posibles de solucionar gracias a la ayuda que nos brindan las damas de voluntariado. Cuando SEMA nos comunicó la participación de voluntariado del Premio Esteban Campobónico Cigalos, nos llenó de una gran emoción. Sabíamos que era un reto muy difícil, pero contagiados de entusiasmo, le brindamos por acuerdo de la dirección de nuestro hospital todas las facilidades del caso. También éramos conscientes de que el tiempo nos podía jugar una mala pasada. Pero el trabajo en equipo y la gran voluntad de llegar a la meta nos ayudó en nuestro fin. Para toda la familia de la Cuadrerina, el solo presentarla ya la hacía ganadora. El clasificar una satisfacción inmensa ante tantas actividades conquistadas. Y hoy, el que comparta este premio con el ADN nos llena especialmente de orgullo. Hoy sabemos que empieza un nuevo reto para nuestra voluntaria, reto en el que estaremos siempre comprometidos. Finalmente, quiero compartir este mensaje con todos ustedes, extraído de las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. El universo opera por medio de un intercambio dinámico. Dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía en el universo. Y si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. Tú eres lo que ese profundo deseo nos impulsa. Tú eres tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Y tal como son tus actos, es tu destino. Muchas gracias. Felicitaciones en nombre de